Bueno, negra, ahora te me colocas el traje de Eva. Pero claro, papi. ¡Uy, uy, uy! Y ahora escucha esta historia de la Sonora Dinamita. Dos muchachas se bañaban en la playa de Marbella, la una con monokini, la otra en traje de Eva. Un policía las llevó donde el alcalde Tobar. Aquí les traigo a estas chicas por ataques a la moral. Aquí les traigo a estas chicas por ataques a la moral. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda. Le toca pagar por estar escondiendo artículo de primera necesidad. Por estar escondiendo artículo de primera necesidad. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda traer Eva, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda traer Eva, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda traer Eva, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda traer Eva. Uy, pero ¿cómo te quedas en traje? Mamacita. Y ahora, todos los de la Sonora Dinamita te invitan a bailar en traje de Eva. Pero ¿cómo así, papá? Ay, es que te ves tan rica. ¡Onzo! Dijo la del monokini, yo no pago nada ni nada. Ahora me quito la prenda y no tengo que pagar. Ya no estoy escondiendo artículo de primera necesidad. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda traer Eva, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda traer Eva, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda traer Eva, qué bien le queda, qué bien le queda. Le queda traer Eva. Suavecito, mami. ¡Qué rico! ¡Otra vez que me derrito!